Dios, en esta edad de la piedra angular, primero Dios, al pensar en su obra trabajar, porque contado en justicia será. Así fue con Abraham, por amor, divino amor, y haced tesoros en el cielo también, haciendo todo en amor y por fe, porque las cosas terrenales no han de ser mayor que el amor a Dios, que somos socios en la obra de Dios, y Dios nos paga en su amor con amor, y Él lleva a cabo para nuestra bendición. Su obra en divino amor. Date la piedra angular, primero Dios, al pensar en su obra trabajar, porque contado en justicia será lo que hicieres con amor, divino amor. Pasado así fue con Abraham, por amor, divino amor, y haced tesoros en el cielo también, haciendo todo en amor y por fe, porque las cosas terrenales no han de ser mayor que el amor a Dios, que somos socios en la obra de Dios, y Dios nos paga en su amor con amor, y Él lleva a cabo para nuestra bendición su obra es.